Mariana Alejandra nunca creyó en el amor a primera vista. Viajó sin éxito por el mundo con la esperanza de descubrir eso que hace latir el corazón al primer contacto de pupila. Estaba a punto de darse por vencida cuando descubrió Indio Media, que te regala un encendedor de colección. La cosa es buscarle. Indio, evita el exceso.